Acabo de acostarme y ya suena el timbre. 6:15, no puede ser. 7:15, acaso, el más cerca. 8:15, ese despertador será un portento de relojería suiza. Pero sus agujas son tan finas que apenas si se ven. 9:15, tampoco. Los espejuelos. 10:15, eso sí. Además, el día se pinta en color de media mañana sobre el amarillo de las cortinas. Y es lo mismo de siempre cuando vuelvo a esta casa. Abro los ojos con la sensación de estar allá. El recurso del método, Alejo Carpentier. Bienvenidos a Abecedario, el programa de libro y cine que en esta, en su edición especial de verano, les acompañará hasta el próximo septiembre. Cine y libros en dos grandes bloques. Hoy con Alejo Carpentier, con Blaise Pascal, con José Luis San Pedro, con Vittorio De Sica, con el jovencísimo director de cine alemán, Jean-Ole Gerze, con Juan Eduardo Zirlot. Y nuestra pequeña sección de bandas sonoras, en la que hoy sonarán Bob Dylan y Queen. Y si tenemos algunos minutos, haremos algunas definiciones relacionadas con el mundo del cine, que ayudarán a entender un poco el funcionamiento interno del séptimo arte. Es un programa sin desperdicio, este que comienza ahora, y en el que esperamos contar con su compañía. Este libro que leíamos al principio, leíamos la entrada, las primeras líneas, Recurso del método, es obra de un escritor cubano por el que no sentía una especial devoción, pero con el que he ido entrando en contacto en los últimos años y he podido saldar esa deuda que tenía pendiente con él. Y hoy en día sí que me parece un escritor enorme. Hoy sí que soy capaz de ver la magnitud y el alcance de su obra. Alejo Carpentier fue un escritor cubano que nació en Suiza el 26 de diciembre del 1904 y murió en París en la primavera de 1980. Y me parece que hoy por hoy es uno de los escritores fundamentales del siglo XX en lengua española. Y sobre todo lo es porque ayudó a renovar la literatura norteamericana, la literatura latinoamericana. Y él es el precursor, fue contemporáneo de Vargas Llosa y de los grandes escritores colombianos, tipo García Márquez y demás, pero fue el precursor de los mismos también. Estuvo un poco antes, adelantó un poco el boom latinoamericano. Él publicó El siglo de las luces en 1962, curiosamente cuando era director ejecutivo de la Editorial Nacional de Cuba. Esta era una editorial que había llegado de manos del gobierno revolucionario de Fidel Castro. Y él estuvo al frente, ¿no? Desde casi sus inicios, ¿no? Luego lo dejó, ¿no? Y terminó de embajador en Francia. Tuvo una vida muy, muy novelera, como se suele decir. También trabajó en radio, en Radio Habana. Tenía un programa especial de literatura y música. Era un especialista en música, uno de los más importantes de Latinoamérica, tanto más como escritor, ¿no? Un grandísimo ensayista. Aquí en España se le recordará mucho también porque fue el premio Miguel de Cervantes de 1978, uno de los primeros premios Cervantes que entregó el rey Juan Carlos, se lo entregó a este formidable escritor cubano. Y hay muchísimas cosas que yo estoy descubriendo de él, rompiendo el complejo que tenía. Yo lo veía como un escritor obsoleto, pasado de moda, incapaz de conectar. Pero he descubierto que no, he descubierto que sus libros pasan bien la prueba del tiempo. Yo he llegado a este recurso del método, que es lo que se conoce como novela de dictador. El protagonista es un dictador. He llegado porque este verano pensaba leer un ciclo de novelas de dictador. Iba a leer Cobar el Terrible, del escritor inglés Martin Amish. Iba a leer Tirano Banderas también, de Valle Inclán. Iba a releer La fiesta del Chivo de Vargas Llosa. Y no quería dejar atrás esta novela que no conocía, pero que me está deslumbrando, ¿no? Me está deslumbrando porque es una novela escrita, es un monólogo de este dictador. Un dictador en un país ficticio. Y en un tiempo que puede ser el propio de Alejo Carpentier. El siglo XX, la década de los 40, 50 del siglo XX, del siglo pasado. Lo que me gusta de Alejo Carpentier en este recurso del método es que hace un arquetipo, este personaje, dictador sudamericano, que vive en el exilio, que tiene que hacer frente, vive en un exilio elegido, un exilio en una jaula dorada en París, y vive a costa pues del sufrimiento de su pueblo, pero tiene este, lo que me gusta de este libro es la vena irónica que tiene el y que llega hasta el título, curiosamente, porque el recurso del método que está tomado de Alejo Carpentier, de Descartes, del que volveremos a hablar dentro de unos minutos, es un título irónico que toma como referente el discurso del método de Descartes para ironizar sobre él, ¿no? Es decir, Descartes pensaba que la razón mandaba, que todo había una lógica, y no. Alejo Carpentier demuestra en esa novela que el razonamiento y el buen hacer no son precisamente las piedras fundamentales de la democracia sudamericana, ¿no? De la mal llamada democracia sudamericana que él describe en este libro. Me gusta mucho esa idea que tenía que toma de Valle-Inclán, de dictador de opereta, de dictador caprichoso que viene y que va, que hace y deshace a su antojo, que vive por y para satisfacer un ego desmesurado. Me gusta también la figura de la hija también, Ofelia, los personajes tipo secretario Peralta y el general Hoffman, que son títeres del primer ministro, ¿no? Y me gusta el tono, me gusta cómo discurre, la velocidad que va teniendo, cómo se demora en los detalles. Por ejemplo, este inicio en el capítulo 13, ¿no? Cuando dice: la campaña de recaudación de fondos para la reconstrucción de regiones devastadas por la guerra fue un magnífico logro, que a pesar de procurar beneficios imaginarios tan cuantiosos como incontrolables, acabó de restablecer el prestigio del país y de su inteligente gobierno en una Europa harto absorbida por sus problemas de paz para recordar sucesos nimios, locales, exóticos, situados en las ya borrosas lejanías de una época anterior a cierto histórico mes de agosto que había trastornado el mundo. Se nota el tono irónico, la inteligencia y la brillantez de este escritor cubano, como les decía, Alejo Carpentier, El recurso del método. Una novela que me está gustando muchísimo. Me gusta, me gustó mucho El siglo de las luces también, otra obra suya de la que hablábamos antes, de 1962. Y me gustó mucho su primera novela, que fue El reino de este mundo, si no recuerdo mal. Y es un escritor que recomiendo. Luego, para nuestro poemario de hoy, quería rendir un pequeño homenaje a un grandísimo poeta catalán, que se llamaba Juan Eduardo Cirlot, que nació en la Barcelona de 1916 y que murió ya entrado en la década de los 70, en 1973. Es un poeta distinto, fuera de la órbita de la poética o de la tradición poética española. Es un poeta simbolista, surrealista, un poeta capaz de trastornar la realidad, de darle la vuelta, un ensayista maravilloso, un gran columnista. Escribió durante unos años en Recuerdos tras columnas, en La Vanguardia, ¿no? Y recuerdo también su diccionario de los Gilmore. Otro ensayo suyo fantástico, que era La pintura abstracta, el diccionario de símbolos también, de 1958. Y se cumplen ahora 100 años de su nacimiento, y ha habido un libro que he estado leyendo, un ensayo que ha hecho Antonio Rivera Taravillo, que se titula Cirlot, ser y no ser de un poeta único, y que ha publicado la Fundación José Manuel Lara. Y este libro me ha ayudado mucho a ahondar en la figura del poeta catalán, que me parece un auténtico mago. Había muchas claves de su poesía que se me escapaban, que yo no lograba entender bien, o entendía de forma sesgada, ¿no? Pero a raíz de la lectura de este libro, de este ensayo de Rivera Taravillo, he llegado a entenderlo bien y a familiarizarme con sus conceptos, su concepto de poesía, su forma de entenderla, su forma de vivir. Es un poeta de los que se consideran injustamente raros. Yo no creo que haya poetas raros. Yo creo que hay poetas que toman decisiones que no satisfacen a la mayoría, pero eso no los convierte en raros, los convierte en excepcionales, en inclasificables. La idea de que hay un creador raro o extraño es algo que hay que desterrar, porque daña mucho una cultura. En una cultura no hay rareza. En una cultura hay personas que toman caminos distintos. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. No es un eufemismo. Se cumplen, como decía, 100 años del nacimiento de este poeta catalán. Y como les decía, me parece un inclasificable su poesía. Está fuera de la tradición castellana. Bebe mucho de los ciclos artúricos, de la edad de la espada. Era un coleccionista de espadas, de armas, ¿no? De la Edad Media. Y un personaje paradójico también y fascinante, ¿no? Hay muchos poemas suyos que me gustan. Me gusta mucho un libro que publicó en 1946. El poemario se titula Donde crecen las lilas y puede ser una buena muestra de su poética este poema, titulado Donde los cielos lloran. Pero las lilas crecen, amor. En el invierno crecen entre mis manos y tu mejor dulzura, aquella que no sabes, viene lenta. Y un adiós tembloroso vuelve siempre a alejarnos, casi sobre la nada, donde los cielos lloran su silencio. Era un poeta que tenía muchos registros, podía ser simbólico, podía ser surrealista, como he dicho antes, podía ser clásico, porque en muchas de antologías aparecen grandes poemas clásicos. Podía ser un poeta extraordinariamente moderno, quizá junto con Carlos Edmundo de Ory, al que le unía una gran amistad, el gran rompedor, el gran revolucionario de la poesía española del siglo XX, una poesía que tiende a salirse de lo literario, que se puede considerar aliteraria, es decir, que tiene otras nociones de ritmo, otras nociones de... establece otra relación con el lector, ¿no? Y funda su propia tradición, ¿no? Es un libro siempre rompedor, todo el que hizo él. Con altura de miras intelectual, porque era un auténtico gigante. Y hay otro libro que apareció también en esa época, su época de juventud, que me parece extraordinario por todos los aspectos, por las temáticas que trata, por el tratamiento del tema, por las nociones de ritmo que mareja, por la viveza del lenguaje, por la enorme carga emotiva, soterrada pero existente, ¿no? Se trata de Susan Lennox, que es un largo poema, ¿no? Voy a leer un fragmento, si les parece. Este libro de 1947, recuerden, ¿no? Aquí estoy en un bar, bebiendo vino como otras tantas verdes. Como otras tantas tardes, perdón. La tristeza de muchas cosas muertas, perdidas, conocidas, me acompaña. Niebla, niebla. La sombra baja lenta como un río, sin invasión me atenaza. Ni música de jazz se oye a lo lejos, y un silencio infinito me circunda. Da lo mismo. Las horas que han pasado no me importan. No me importan las horas ni los días. Los días que han pasado ni los años. Da lo mismo. Niebla, niebla. Aquí estoy en un bar bebiendo vino. Como otras tantas tardes, la tristeza me mira dulcemente con su clara mirada. Como tantas otras tardes. No sé qué me sucede. Es un sonido de niebla el que aparece. Niebla, niebla. No sé qué me sucede. Como un río, la tristeza de muchas cosas muertas aparece. Era un poeta formidable. Y creo que casi de lectura obligatoria para todo aquel que tenga el deseo de conocer la gran poesía española del siglo XX. Otro libro que estoy leyendo, también un libro que más que leyendo estoy releyendo, son Los pensamientos de Blas Pascal, que esto entraría dentro de nuestras recomendaciones para ensayo o filosofía, ¿no? Y me gusta Los pensamientos de Blas Pascal porque... es un filósofo de esos que se dio en llamar el descentramiento, que son los que rechazan el antropocentrismo, es decir, que el hombre sea el centro del universo. Pero paradójicamente intentan entender al hombre para poder salvarlo. No es un moralista, Pascal. Es un cristiano que tiene una crisis de fe y busca la forma de superarla, ¿no? Y eso lo lleva a la modernidad. Es un hombre en lucha constante, continua. E intenta, más que convertir su idea en un campo de batalla, exportarlas a los otros para que saquen sus propias conclusiones. No es dogmático, a mí al menos no me lo parece, ¿no? Y este libro tiene infinidad de matices, de intereses cruzados que incluyen la filosofía, la retórica, la política, la moral. Él nació en 1623, si no recuerdo mal. Era el momento en el que se instalaba la duda escéptica, el momento en el que se empezaba a buscar una razón de fondo para todo, ¿no? Él era un auténtico fuera de serie porque era un gran científico, un gran matemático. Es curioso que durante gran parte de su vida se le achacase eso, ¿no? Que fuese matemático y creyente, ¿no? creyente y practicante, ¿no? Él pensaba que la razón no lo contenía todo, que había cosas que no se podían explicar por la razón. Esa es la parte que más me atrae de él. Ese conflicto, ¿no? Ese conflicto latente y que se convierte en el centro de su pensamiento, ¿no? Él decía, muchos oyentes recordarán una de sus citas más célebres que puede resumir perfectamente su pensamiento, ¿no? Él decía que el corazón tiene razones que la razón no puede entender, ¿no? Y toda su vida la pasó intentando entender las razones del corazón, ¿no? A mí me parece un pensador atípico también y extraordinario, extraordinario por infinidad de cosas, porque ve al hombre desorientado e intenta también acercarlo a la idea de absoluto, a ideas que estaban muy en boga en la época, ¿no? Pero que él puso en primera línea. Él no tuvo nunca miedo a establecer puentes, a intentar alcanzar acuerdos, a poner límites a la razón, pero también límites a la sinrazón. Yo creo que es un pensador que debería releerse y debería releerse con una mayor... algo que no me gusta decir cuando se habla de filosofía, se habla de pensamiento, releerse con una mayor ecuanimidad, es decir, con mayor justicia, ¿no? Que creo que no se le ha hecho la justicia que merecía, ¿no? O que ha caído en un desprestigio muy, muy difícil de entender, ¿no? Él pensaba que la verdad escapaba a la razón, pero que la razón no podía convertirse en el centro de nuestras vidas, que había factores que la razón no podía controlar. Entonces a mí esa tesis ya de por sí ya me parece fascinante, ¿no? Luego están los artículos de fe, que él intenta mostrar, plantear la existencia de Dios, pero un Dios que sabe que no puede, un Dios cuya existencia sabe que no puede demostrar, ¿no? Tiene necesidad eso, de demostrar la fe, y a la vez sabe lo difícil que es fundamentarla, ¿no? Y eso atraviesa toda su obra, ¿no? Y la convierte en una reflexión moderna. Que esté elaborado dentro del catolicismo, pues puede ser... no diría que hasta secundario, pero no preferente. Es decir, todas las religiones, si tomase una idea de Dios, si el mundo... Hay un momento en el que él dice que el mundo está dividido por un mismo Dios, ¿no? Hay diferentes religiones, pero hay un Dios que debería ser común, ¿no? Un Dios que empuja hacia la bondad, hacia la justicia y demás, ¿no? Me parece fantástico estos pensamientos de Blaise Pascal. No es la antítesis de Montaigne, es decir, no es su contrario, como se ha dicho muchas veces a lo largo de la historia. Es un complemento. Y hay muchísimos subrayados que tengo de este libro. Me gusta, por ejemplo, la definición de miseria. Él dice, el hombre incapaz del bien no conoce ni la virtud, ni la justicia, ni el reposo. La definición de grandeza, ¿no? Cuando dice, la conciencia de su miseria hace la grandeza del hombre. Su grandeza reside, pues, en el pensamiento. Él pone también hincapié en la distracción y en lo peligrosa que es la distracción, los divertimentos, ¿no? Él dice que buscamos la felicidad en el olvido de nuestra miseria, en distracciones que nos ofrecen solo una paz ilusoria, ¿no? Este libro también, Blaise Pascal, Pensamientos, que me está acompañando este verano, también es una grandísima recomendación que me gustaría que llegara a los bolsillos, a las manos de nuestros oyentes, de nuestros lectores. Luego, para el libro de playa esta semana, pues tenía un libro que me dejó una huella importante hace unos años y que estoy retomando, que es La sonrisa de Etrusca, de José Luis San Pedro. Este libro es el que tengo un cariño especial, porque es un libro, que siempre lo digo, un libro de interior, que parece hecho junto a una chimenea, ¿no? En el calor del hogar, como he leído en alguna crítica por ahí, ¿no? Y este es un libro especial porque está construido desde un personaje, que es Salvatore Roncone, que es un anciano, un hombre de mucho carácter, que viene del sur de Italia, está ambientado en Italia, a caballo entre el sur de Italia y Milán, donde vive su hijo. Un hijo que no tiene nada que ver, que ha salido del pueblo y que se ha casado con una mujer que no gusta al padre, una mujer que rompe todos los estereotipos de mujer que él maneja. Y, Y me gusta este Salvatore Roncone, que es el hombre que va a Milán a tratarse contra una lucha contra el cáncer. Una lucha que él sabe que va a perder. Y me gusta también la figura del nieto de Bruno, que es un niño de apenas un año que está empezando a andar. La relación que se establece entre el abuelo y el nieto. Y esa posibilidad última que se le ofrece al hombre de volver a sonreír, de volver a vivir a través del nieto cuando la enfermedad está acabando con él, ¿no? Es un hombre duro que formó parte de la resistencia italiana contra los fascistas de dentro y contra los fascistas de fuera, durante la Segunda Guerra Mundial, contra el nazismo. Un hombre duro, hecho a sí mismo, que tiene un cuadro de valores que se va quedando atrás. Hay un conflicto también latente aquí entre el campo y la ciudad, entre el progreso y una vida que ellos consideran plena, llena de luz natural, de monte, de autenticidad, ¿no? Y él ve que ese mundo suyo se apaga, se van apagando los amigos, se va rodeando todo alrededor, va perdiendo el sabor de las cosas que quería. Me gusta mucho, por ejemplo, un pasaje en el que él va a comprar pan y encuentra el pan de una panadería milanesa que dice que es horrible, que no tiene sabor a pan, que no tiene tal. Entonces se pasa toda la novela gruñendo, toda la novela discutiendo con el hijo, con la mujer del hijo, pero también es un libro que repleto de humor, y también esta gruñonería del abuelo no es del todo cierta, porque es un hombre tierno, bueno, ¿no? Y es uno de los personajes que más me gustan de la literatura española contemporánea, este Salvatore Roncone, que hizo un escritor que para mí es excepcional también, un escritor, José Luis San Pedro, que nació en 1917 en Barcelona, que murió hace unos años, en 2013, en Madrid, que fue un escritor y también fue un economista, ¿no? Y esa su faceta de economista me pareció especialmente importante también, porque él abogó por una economía más humana. Él llegó a trabajar en el Banco Exterior de España. Él creía en la solidaridad, creía que el dinero podía ser solidario, que podía ayudar a contribuir a aportar algo de dignidad a las personas, un reparto más justo. Me gustó, leí hace un tiempo Las fuerzas económicas de nuestro tiempo, que fue un libro suyo del 67, un ensayo. Me gustó también otra novela suya, El río que nos lleva, que me dejó una profunda huella también, la historia de estos hombres que se ganan la vida bajando árboles por el río, ¿no? Que es la historia de una belleza extraordinaria. Y José Luis San Pedro es uno de esos escritores que dejan una huella bonita en el lector, ¿no? Porque sus historias son amables, porque siempre tiende a otorgar una gran nobleza a los personajes, un sentido, si me apuran hasta un sentido épico a la historia, ¿no? Y alguna lágrima se puede escapar leyendo esta Sonrisa Etrusca, que está lleno, como les comentaba, de pasajes memorables, ¿no? Recuerdo la llegada del viejo a Milán, ¿no? Como extraña las camas, como odia levantarse tan tarde, como no entiende el desayuno que hacen los milaneses, no entiende cómo caminan por las calles, no entiende absolutamente nada, parece que está fuera del tiempo, ¿no? Y es un libro maravilloso este La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro. Luego, para infantil y juvenil, pues traí unas recomendaciones especiales porque me gustan mucho los libros que intentan abrir nuevas vías, que intentan acercarse a los lectores de otra forma. Y ha salido una moda ahora que son los libros sumergibles. Los libros sumergibles para niños, que son libros que se pueden colocar en el cuarto de baño para el momento en el que los niños se bañan, que se pueden pegar a las bañeras, que se pueden dejar sobre el agua. Me gusta, por ejemplo, uno que he leído, que me gusta mucho, ha sido El conejito Alejo, que es un libro muñeco. Es decir, troquelado con la figura de un muñeco y es un libro sumergible, ¿no? Y luego me gustan mucho los libros acuáticos que está sacando Alfaguara, que está sacando libros que se pueden sumergir, que me han regalado uno, que me ha hecho muchísima ilusión que me regalaran este libro sumergible, ¿no? Y esos libros, pues, han sacado uno de monólogos de Luis Piedrahíta, que es ¿Cuándo puedo echar a lavar mi pijama? Luego, un ensayo psicológico de Luis Rajas Marco. Luego, una novela histórica de Laura Esquivel, Malinche. Y son libros que puedes leer en el agua, repito. Son las páginas, están plastificadas. Y es algo muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante para cerrar esto nuestra sección hoy, nuestro bloque de literatura, estos libros sumergibles que ha sacado la editorial Alfaguara, sumados a otros de sumergibles que tienen otras editoriales, son fáciles de encontrar y son libros que a los niños les encantan porque les permiten algo muy importante. El niño puede jugar, puede tocar y puede mojar el libro. Es muy importante que vea que el libro forma parte de su realidad, que no es ese objeto extraño que se guarda en la estantería y se deja morir, ¿no? Luego, si les parece, pasamos al bloque 2 de cine, que hoy trae una película de estas que se consideran generacionales. Una película que me ha gustado muchísimo, que es en blanco y negro. Una película del siglo XXI en blanco y negro, o sea que ya asume un riesgo importante, ¿no? Y que me parece que está llamada a convertirse en eso, una película generacional. Esta Oh Boy, una película alemana que salió hace unos años. Y es una película que intenta acercarnos a la juventud, definir la juventud actual, la generación actual, que es algo en que probablemente estemos todos de acuerdo, ¿no? Que lo tiene absolutamente todo, pero parece profundamente infeliz, ¿no? Y quizá porque esté desorientada, ¿no? Y porque haya calado la desesperanza muy hondo. Esta es una película sobre la desesperanza y sobre una ciudad, sobre Berlín. Es un personaje que pasea por la ciudad, que pasea por Berlín, que va teniendo encuentros con distintos personajes, con distintos ambientes. Es una novela en la que hay muchos donantes, es decir, personajes que aparecen para dar algo al protagonista. Protagonista, que es un autor que yo no conocía, un actor que yo no conocía, pero que me ha gustado bastante, muy sobrio, muy completo, muy creíble. Es una película que te coloca en dilemas continuos, pero que no tiene moralina, que no te resuelve ninguna de tus preguntas. Es más, te dejan muchas dudas, ¿no? Oh Boy ganó 6 premios de cine alemán, entre ellos el de mejor película, el año de su aparición, el año de su presentación. Nico Fischer es un joven, soñador, treintañero también, y es el típico antihéroe que no encuentra su sitio, ¿no? Antihéroes como tanto los jóvenes que pertenecemos a su generación, ¿no? Va perdiendo muchas cosas conforme el tiempo va pasando, quizá porque no se puede definir. Pierde a la novia, que se cansa de su falta de, ella dice, de compromiso. Pierde el afecto de sus padres, que ven que va a la deriva. Y se pierde a sí mismo, ¿no? Es una película del año 2012. Y es una película también a ritmo de jazz, blanco y negro, en un Berlín que no es el Berlín que podríamos denominar de las tarjetas postales, pero es una película que no va a dejar indiferente tampoco. Leí una crítica que decía que era una reivindicación de la derrota. Yo no creo que sea una reivindicación de la derrota, yo creo que es un personaje en espera, ¿no? Y es una película, eso sí, con una atmósfera envolvente, preciosa y preciosista. Está Oh Boy, de un director alemán. Esta es su primera película, Jan-Ole Gerster, al que habrá que seguir muy de cerca, porque es un amante del cine clásico, también de la Nouvelle Vague, no sé si pronuncio bien, de la que hablábamos el otro día, y es un director que va a dar mucho que hablar y que está llamado a revolucionar el cine europeo, ¿no? Es una película de un chico que simplemente pasea por una ciudad, pero que al mismo tiempo ve cómo la ciudad pasea por dentro de él, ¿no? Y me gustó muchísimo. La vi hace un par de años, la vi en 2014, si no recuerdo mal, y me gustó mucho. Luego, la segunda película que traigo hoy es un clásico del año 1948. Quizás sea la película que más me ha gustado a mí de la historia del cine, por infinidad de cosas, porque yo estoy enamorado de los guiones, y este guión me pareció sublime desde que lo vi la primera vez. La vi cuando tenía 10 años. A mí no me gustaba el cine, pero sí me gustaba esta película. Me gustaba El ladrón de bicicletas, ¿no? Una película de 1948 dirigida por Vittorio De Sica, que nos narra la historia de un obrero, Antonio, un obrero en paro que consigue un pequeño trabajo pegando carteles, pero al que le exigen que tenga una bicicleta para poder hacerlo. Él no tiene bicicleta, tiene que comprar una vendiendo la ropa de mesa de su casa, las sábanas, pero le roba la bicicleta y teme perder el trabajo, ¿no? Es la historia de una historia de amor entre un padre y Bruno. Curiosamente, Bruno, que el personaje del niño se llama igual que el personaje protagonista de La sonrisa de Truska, de la que acabamos de hablar. La historia de un padre y un hijo que intenta recuperar su bicicleta, dando tumbos por toda la ciudad de Roma, en escenarios siempre naturales, con actores totalmente desconocidos. Esta película que se inscribe dentro de del neo, lo que se dio a llamar el neorrealismo italiano, que cuenta con un guión escrito por Cesare Sabatini, que creo que es uno de los mejores guionistas de todos los tiempos. Y esa se basa en una novela que fue muy popular en Italia, pero que no se exportó, curiosamente, al resto de Europa, Ladri di Biciclette, que fue escrita por un escritor bastante interesante, Luigi Bartolini, ¿no? Y esta novela apareció en 1946. Es una fecha muy importante para Italia, porque Italia vivió de lleno la Segunda Guerra Mundial, la ocupación y la posterior salida de los ejércitos fascistas, los ejércitos nazis, la llegada de los americanos. Y nos descubrimos un país asolado por la guerra, por la desilusión, por la desesperanza, ¿no? Hay miles y miles de trabajadores en paro, muriéndose de hambre por las calles. Fue una posguerra muy dura, tanto o más que la que vivimos en España, ¿no? Hay muchas cosas que destacar en esta película, pero me gusta mucho la relación padre-hijo. Me gusta porque hay un momento de la película, esto lo puedo contar, en el que el padre está totalmente desahuciado, piensa que no va a recuperar esa bicicleta que necesita para llevar algo de comida a su casa, para sostener su casa, ¿no? Y este niño de 6 años, que es inteligentísimo, que es un personaje tierno, de ojos grandes, ¿no? Que es lo que se le pide a los niños, que tengan ojos grandes para que puedan resultar, para que puedan enamorar a los espectadores, ¿no? Este personaje salva la película, ¿no? Este personaje saca al padre del agujero en el que se encuentra. Es uno de los momentos más, para mí, más fascinantes de la historia del cine, ¿no? Cuando Bruno le dice al padre que no importa, que van a salir adelante. Hay un paralelismo entre esta película. Bueno, esta película ha dejado huella en muchos escritores, en muchos cineastas, pero me recuerda mucho como a La vida es bella, esa película italiana que causó furor hace unos años, hace no tantos años, ¿no? Este padre que pasaba un rato bastante amargo con su hijo en un campo de concentración, pero que intentaba salvarlo de ese ambiente, que jugaba con él. Aquí el juego también existe, ¿no? La bicicleta simboliza también la esperanza, ¿no? Y me gusta muchísimo esta película. Creo que El ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica, tiene muchísimas cosas que ver, pero creo que lo ideal es que uno se acerque a ella, que se acerque a estas dos películas que dejamos hoy, O Boy, esta película alemana de 2012, y este clásico impagable, eterno, que El ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica. El otro día me pidieron que hablase un poco sobre terminología de cine básica, ¿no? Porque hay muchas cosas que cualquiera que esté empezando a hacer guiones de cine, sean de corto, sea de tal, debería conocer, ¿no? Se dice, por ejemplo, que un guion es ad lib o ad lib cuando se deja a voluntad, ¿no? Y el guion se utiliza para indicar acciones y diálogos, pero no especificado, es decir, es recursivo. El guión está abierto. Y es el actor, generalmente, en un guión ad lib, el que decide. No, hay muchísimos actores que han decidido escenas memorables de sus películas, ¿no? Uno de ellos era Marlon Brando. Marlon Brando lo hacía con cierta frecuencia. Clint Eastwood también, hasta el punto de que ya ha llegado a dirigir películas fantásticas, ¿no? El antagonista, por ejemplo, la definición de antagonista, el antagonista es el oponente al protagonista de la historia. Todas las grandes historias tienen un antagonista, es decir, tienen un bueno, un malo, tienen un menos bueno, un más malo, todos necesitan tener su contrapunto también, ¿no? Siguen generalmente el mismo objetivo. Es importante en las películas como en los libros que haya un objetivo, como las novelas. Y la novela, igual que la película, gira en torno a la consecución de esos objetivos, de esas intenciones previas que se plantean, ¿no? Otra definición interesante es la de barrera dramática, que son los objetivos, las decisiones y las acciones contrarias a las del protagonista, que generan conflicto en la historia. ¿Qué quiere decir esto, no? Estas definiciones son definiciones estándar y que aparecen en un libro que me ha parecido muy, muy interesante, El cine en definiciones, de Valentín Fernández. Y las barreras dramáticas son las que tienen los personajes que, contrario a las del protagonista, siempre son contrarios a las del protagonista, no necesariamente el antagonista, pueden ser de secundario, y que generan conflicto. Generalmente las barreras dramáticas se dan en las subtramas, ¿no? Luego, otra definición importante es la de catalizador. El catalizador es el suceso, información o elemento que induce al protagonista a actuar en una determinada dirección o desencadena un cambio de significación dramática en su vida. En muchos casos el catalizador se considera un giro dentro de la acción, ¿no? Luego, un elemento importante es el clímax, que es el momento crucial que marca el curso dramático de la acción y provoca la resolución de la trama. Las películas no se pueden entender sin clímax, igual que no se pueden entender los libros. La semana que viene hablaremos un poco sobre los distintos tipos de escenas y daremos algunas otras nociones. Nociones como desenlace, detonante, desarrollo, la cuestión dramática, los diálogos, quizá hablemos un poco de cómo se tienen que llevar. Pero hoy ya, que casi llegamos al final de nuestro programa, cerramos con dos bandas sonoras, que para mí son de la primera, sobre todo, es una de las más importantes de la historia del cine. Es una película que muchos de nuestros oyentes recordarán. Es la banda sonora de Los Inmortales. La canción es You Want to Live Forever, de Queen. La canción no tiene desperdicio, la voz de Freddie Mercury, una de las mejores voces que ha dado la historia de la música, y tampoco tiene desperdicio la letra, ¿no? No hay tiempo para nosotros, no hay lugar para nosotros. ¿Qué es esto que construye nuestros sueños y aún se escapa de nosotros? ¿Quién quiere vivir para siempre? ¿Quién quiere vivir para siempre? No hay oportunidad para nosotros, todo está decidido para nosotros. Este mundo solo tiene un momento para separarnos. ¿Quién quiere vivir para siempre? Want to live forever. Y hoy despedimos con Farewell de Bob Dylan, este tema que está sonando de fondo, la semana que viene. Este tema que forma parte de una película de los hermanos Coen, lo diré bien, a propósito de Llewyn Davis, una película de 2013, repleta de música, de cine. La música es el tema principal de esta película, la historia de un hombre que quiere triunfar dentro del mundo de la música. Y me gustó mucho el actor guatemalteco que hace de protagonista. Y esta es una de las películas que forman parte de esa cinta a propósito de Llewyn Davis. Volvemos la semana que viene con más libros, con más fuerza, más vida, más cine. Un abrazo. Hasta siempre. So I'll bid farewell and be down the road. Oh, every girl that ever I've touched, I did not do it harmfully. And every girl that ever I've hurt, I did not do it knowingly. But to remain as friends, you need the time to make amends and stay behind. And since my feet are now fast and point away from the past, I'll bid farewell and be down the line. Oh, every foe that ever I faced, the cause was there before we came. And every cause that ever I fought it full without regret or shame. But the dark does die as the curtain is drawn, and somebody's eyes must meet the dawn. And if I see the day, I'd only have to stay. So I'll bid farewell in the night and be gone. Oh, every thought that strung a knot in my mind, I might go insane if it couldn't be sprung. But it's not to stand naked under unknowing eyes. It's for myself and my friends, my stories I sung. But the time ain't tall if on time you depend, and no word is possessed by no special friend. And though the line is cut, it ain't quite the end. I'll just bid farewell till we meet again. Oh, a false clock tries to tick out my time, to disgrace, distract, and bother me. And the dirt of gossip blows into my face, and the dust of rumors covers me. But if the arrow is straight and the point is slick, it can pierce through dust no matter how thick. So I'll make my stand and remain as I am, and bid farewell and not give a damn. Sábado 20 de agosto, día de Ubrique en Isla Mágica. Ven a disfrutar del parque temático sevillano con precios especiales para los ubriqueños. Día completo en Isla Mágica más autobús, adultos de 13 a 59 años, 25 euros. Senior, a partir de 60 años, 25 euros. Infantil, de 4 a 12, 25 euros. Y niños de hasta 3 años, 7 euros. Día completo en Isla Mágica, más agua mágica y autobús, adultos de 13 a 59 años, 27,40 euros. Seniors, a partir de 60 años, 27,40. Infantil, de 4 a 12, 27,40. Y niños, hasta 3 años, 7 euros. El próximo 20 de agosto, día de Ubrique en Isla Mágica. Salida a las 9 y media de la mañana desde la zona Hipersol. Entradas a la venta en la Oficina Municipal de Turismo. Consulta de adelgazamiento y nutrición del Dr. González en Clínica Médica Los Remedios, en Avenida Fernando Quiñones, número 1. Doctor en Medicina, máster en Dietética y Nutrición y más de 20 años de formación y experiencia. Con normas alimentarias que sustituyen a la palabra régimen y con un seguimiento personalizado. Perderá peso de manera sana y natural, a base de dietas equilibradas, de fácil cumplimiento y ejercicio físico. Pasa consulta los viernes mañana y tarde en Clínica Los Remedios. Más información y cita previa en el 956 46 23 23. Consulta del Dr. González, la manera más rápida, sana y eficaz de perder peso. Viernes 2 de septiembre, en la Plaza de Toros de Ubrique, concierto tributo a Jesús de la Rosa. Un homenaje a la mítica banda de rock andaluz Triana a cargo del grupo Zanguán y Amigos. Como telonero, La Caja B. Versiones del mejor pop y rock de la década de los 80 y los 90. Venta de entradas en la Peña Sevillista y en la Oficina de Turismo al precio de 10 euros. Organiza Sebastián Mateo de la Peña Sevillista y colaboran Distribuciones OG y Ayuntamiento de Ubrique. Recuerda, viernes 2 de septiembre en la Plaza de Toros de Ubrique, concierto tributo a Jesús de la Rosa de Triana. Abre la puerta, niña, que el día va a comenzar. Arte Roma, bajo la dirección de Juan Avelino, más de 20 años avalan nuestra experiencia. Arte Roma, su tienda amiga. Somos especialistas en regalos, joyería, relojería, detalles en plata, cristal, cerámica, madera y lámparas. Disponemos de todo lo que necesita para sus regalos y una amplia variedad en joyas y relojes de las mejores marcas. Arte Roma, bajo la dirección de Juan Avelino. Estamos en calle Doctor Herrero Arenas, número 6, frente al Perro Loco. Disponemos de varios precios adaptados a sus bolsillos. Y en su compra al contado, benefíciese de nuestros grandes descuentos. ¿Ha tenido un accidente de tráfico? No se preocupe, nosotros le atenderemos. En Centro Médico Gare disponemos de una unidad especializada en accidentes de tráfico. Ofrecemos asistencia médica integral desde el primer día, sin coste alguno para el lesionado. Nos encontramos en Ubrique, en calle Severo Ochoa, número 11, segundo C, detrás del BBVA.